La UATRE ha manifestado su preocupación porque los hacheros que trabajan en nuestra provincia en relación de dependencia no cuentan con un régimen salarial. Vamos a conversar sobre esto con Adriana Ibarra, que es secretaria de género de la organización gremial. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cintia. Bueno, contanos cuál es la situación de los hacheros. Bueno, mira, en realidad la situación en general es preocupante del trabajador y las trabajadoras rurales. Estamos con unos porcentajes muy altos de trabajo no registrado, así que es preocupante a nivel nacional y provincial también. Y bueno, en el tema de los hacheros, ya veníamos charlándolo y buscando información, y nos encontramos que, bueno, tuvimos una inspección, mi compañero subdelegado es delegado provincial normalizador, Héctor Ruiz, junto a la subdelegada Nora, hicieron una inspección y se encontraron con tres hacheros en una situación preocupante porque tanto en lo laboral, que no estaban registrados, y en la parte habitacional, que estaban en condiciones muy, muy vulnerables, por decirlo, para en las que se encontraban en el campo. ¿En dónde se hicieron esas acá auditorías? En la provincia, acá en la provincia de La Pampa. ¿En un campo privado? En un campo privado, exacto. Pero ¿qué pasa? Al hablar con el dueño del campo, él contrató. Es decir, él contrató a una persona que a la vez a un contratista que contrató a estos trabajadores. Claro, sí, la práctica que hay ahora, la subcontratación. Exacto, la subcontratación. Y bueno, de ahí estamos. Sabemos que tenemos que investigar, no tenemos números de la cantidad de hacheros en la provincia, así que por esa fue la reunión la semana pasada junto a que pedimos junto a Marcelo Pedontá, al secretario de Trabajo, no solo por el tema de los hacheros, sino también para hacer una campaña que se está haciendo a nivel nacional de registración de trabajo y bueno, necesitábamos el acompañamiento también de la Secretaría. Ya la teníamos, ya nosotros cuando salimos a hacer las inspecciones, cuando se sale a hacer las inspecciones con una denuncia, se sale con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la Secretaría de Trabajo por la parte habitacional y todo lo que es sanidad, y con Renatre. Buen día, Adriana. Juan de Piendes. Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, recién dijiste que los números de la cantidad de hacheros en la provincia no los tenían aún. No. Pero, ¿y se sabe cómo es el régimen de trabajo de estos hacheros? Eso es, estuvimos hablándolo con el secretario de Trabajo porque tenemos esto de que están los contratistas que contratan, pero también sabemos que hay particulares. Entonces, queremos tener más información para no caer y no molestar, digamos, el trabajo que están haciendo los particulares. Pero sí, se habló de un seguro, de que estén seguros, de que cuando vayan a un campo, el dueño del campo pague el seguro para que ese trabajador que va a estar tenga un seguro de una RT, digamos. ¿Y le pagan por jornal o le pagan por cantidad de leña cortada? ¿Cómo es eso? Hay distintas medidas que toman. Algunos van, limpian, digamos, hacen el trabajo y se llevan la leña. Claro. Ese es el algunos. Otros van y ponen un número, pero no lo sabemos. Entonces, esto es parte de lo que queremos tener información para que también la escala salarial que nosotros vamos desde UATRE vamos a implementar, tampoco que los números que ellos manejen no sean menores, porque si no, en vez de darle derecho, lo vamos a estar perjudicando. Claro. Bueno, pero claro. Y cuando se reunieron con Marcelo Pedontá, ¿notaron que tienen real interés por la situación de los trabajadores rurales? Sí, tal cual. Tiene muchísimo interés. Es más, estuvimos reunidos también en la reunión estuvo Cecilia, déjame acordarme el nombre, creo que es Delgado, que es de la capacitación. Nosotros ya el viernes tuvimos una reunión junto con ella para empezar a capacitar, porque a mí también lo que me interesa, estando en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, es esta perspectiva de género, de introducir esta perspectiva de género cuando salimos a hacer inspecciones, para ampliar la mirada y no solamente quedar en el trabajador, en el hombre, sino empezar a visualizar el trabajo de las mujeres que no está visto. Perfecto. Así que sí, ya es. Y Adriana, ¿y los contratistas? Estos contratistas que los dueños del campo, bueno, dicen que contratan a un contratista. ¿Los contratistas qué dicen? No hemos tenido comunicación. Estamos solicitando, sabemos que Recursos Naturales tiene comunicación con ellos, además trabajan, y esta es la intención, poder reunirnos con Recursos Naturales para poder llegar a los contratistas y ver la forma de trabajo de ellos. Perfecto. Poder llegar a un acuerdo en general. Siempre es pensando en no quitar derechos. No, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Vamos a seguir atentas a la intervención que tome el Estado. Sobre esto digo porque los bajos niveles de registración tienen que ver también con el poder de policía que tiene el Estado de hacer visible eso, ¿no? Y de reclamarle a los empleadores, sean contratistas o dueños de campo. Exactamente. Sí. Bueno, agradecidos por tratar el tema, y es una forma también de visualizarlo, porque lo necesitamos. Venimos con un gremio bastante invisibilizado en la provincia, así que estamos en esto de poder trabajar y llegar a tener más información, porque las leyes están, hay que hacerlas cumplir, y para eso estamos nosotros. Adriana Ibarra, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Adriana, conversamos con Adriana Ibarra, secretaria de Género de la UATRE. Manifiestan preocupación por la falta de un régimen salarial para los hacheros y hacheras. Mientras